patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Cordial saludo para todos nuestros oyentes, un cordialísimo saludo de parte de cordial saludo para todos los oyentes de Latinos FM. Aquí estamos una vez más para presentarles este que es su programa El Café Mañanero con Jorge Rivera. Hoy, como siempre, tratando de llevarle la mejor información a todos ustedes. El calendario nos registra ya 21 días del año 2023, del mes 12, lo que quiere decir que ya estamos prácticamente en la recta final. Nos restan solo 10 días. 10 días para decirle adiós al 2023. Y darle apertura al nuevo año. Jorge Rivera en la dirección y les acompaña este su amigo Aulio Ricard, dándole gracias a todos ustedes por dejarnos adentrar a todos sus hogares. El estado del tiempo para hoy: cielo despejado, precipitaciones en cero, humedad de 66%, vientos de 10 kilómetros, una temperatura de 7 grados centígrados nos registra en el día de hoy. Lo que quiere decir que hay que andar un poco cubierto, protegido, abrigados. Hoy, como siempre, con buenas noticias, buenas informaciones para que usted esté actualizado de todo lo concerniente a la parte migratoria, a la actualidad deportiva y los hechos que acontecen también en el tiempo, como las efemérides, la nota ecológica y, por supuesto, toda la información deportiva. Hoy estará haciendo la presentación oficial el Movistar desde la ciudad de Madrid, desde la capital de España. Ya estará en breves minutos, ya que se encuentra en ruta, que hoy estará haciendo el cubrimiento el director de El Café Mañanero con Jorge Rivera. Toda la audiencia, como siempre, le damos la cordial bienvenida. Gracias por compartir y preparándonos para disfrutar este Café Mañanero, que cada vez es mucho mejor, con todo lo que tiene que ver con la actualidad los temas de migración y, por supuesto, toda la información deportiva para que usted y, por supuesto, los invitados, todo lo que tiene que ver con el tema de extranjería, que es un tema muy fundamental que se toca a diario en este magazine. El magazine del jueves, El Café Mañanero, con buenas informaciones. del año. Navidad, también de mi desengaño. Navidad, tú me das mucha nostalgia. Navidad, y a veces alegras mi alma. Navidad, con tu brisa decembrina. Navidad, me acuerdo de mi madrina. Navidad, cuando me dio en aguinaldo. Navidad, un caballito de palo. La vida de navidades, tú causas mucha sorpresa, a veces felicidad y muchas veces tristeza. Que Navidad es triste si Navidad es alegre. ¿Qué culpa tiene Miguel ser hijo de un campesino y nunca pudo tener los juguetes de otros niños? Que Navidad es triste si Navidad es alegre. Que Navidad es triste si Navidad es alegre. De campanitas y estrellas. Navidad. De los que viven llorando. Navidad. De los que sufren callando. Navidad. Que Dios me dé el aguinaldo. Navidad. Que yo soñé desde niño. Navidad. Que esté mi madre a mi lado. Navidad. Sin penas y sin martirio. El destino, cuando oí los gallos cantar, pero el niño Dios no vino. Que Navidad es triste si Navidad es alegre. En la casa de Rufino se comieron un lechón, en cambio en la de Virgilio no hubo ni pa' un chicharrón. Que Navidad es triste si Navidad es alegre. Que Navidad es triste si Navidad es alegre. Así comenzamos el Café Mañanero con buenas canciones. Esos son los inquietos del vallenato cuando hacía parte Aniel Caldero, Aniel Velázquez. Los inquietos del vallenato. Esta canción que recuerda la temporada navideña y que fue éxito, que la hizo éxito más bien el señor Rafael Orozco con el Binomio de Oro al lado del Pollo Irra. Esa es una versión más fresca en una voz joven que promete mucho en la música vallenata. Aniel Velázquez, cuando hacía parte de Los Inquietos del Vallenato. Así comenzamos con buenas canciones el Café Mañanero, para que usted, como siempre, esté bien informado de la actualidad musical. Todo te lo presenta el Café Mañanero. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Así es, produce y conduce Jorge Rivera. Y recuerda que ya estamos a pocos días, sí señores. Las 8:19 en la mañana, 8:19, y hay que decir que sigue avanzando a pasos agigantados, ¿no? Este 2023, cuando usted menos piensa, ya está de salida, de retirada, como dice un amigo mío, ¿no? Pero bueno, lo importante es darle gracias al Todopoderoso porque nos permite, pues, una vez más estar aquí con todos ustedes, entregándoles toda la actualidad, toda la información. Y por supuesto, también hablando de lo que acontece en el tema migratorio, de todo lo que puede suceder y lo que sucede, por supuesto, nosotros se lo entregamos de primera mano, tanto como la información deportiva y todos los sucesos que son relevantes. Por eso nosotros siempre estamos con la actualidad, con todos nuestros amigos oyentes, para que así estén con nosotros. El Café Mañanero con Jorge Rivera, que a esta hora ya está haciendo su arribo prácticamente a la capital de España, a Madrid, más específicamente para el lanzamiento, o mejor, la presentación de el Movistar, lo que tiene que ver con el ciclismo, ¿no? Donde está el colombiano Nairo Quintana. Y Jorge Rivera nos tiene al tanto de toda la información. Con los buenos días, Jorge, para usted y para todos los oyentes. La mayor economía del planeta. Jorge, ¿qué tal? Lo estamos escuchando. Vamos a ver qué pasa por aquí con don Jorge Rivera. Ahí lo estamos escuchando atentamente. Don Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Le decía que a lo mejor tenemos algún inconveniente con la señal porque voy en un tren. En todo caso, de forma muy breve, vamos a hacer un repaso de los temas más importantes que hoy tenemos en el ámbito noticioso. Se amanece hablando no solamente en España, sino en toda Europa, del acuerdo del pacto de migración y asilo que establece un mayor control en las fronteras y la solidaridad. Y se habla de solidaridad de la carta porque aquellos estados que no quieran coger los inmigrantes tendrán que pagar unos 20,000 euros por cada uno de ellos al estado que los acoja. Este tema lo vamos a estar analizando más. Sí, precisamente. Mucha polémica también en lo que tiene que ver con el control de fronteras. Más adelante lo estaremos analizando. Bueno, pero en Francia también se está hablando muchísimo hoy de inmigración por la ley que ayer ya comentábamos que se había aprobado con el beneplácito especialmente de la derecha. Hay grietas en el interior de la coalición de gobierno en Francia, tanto es así que el ministro de Salud ha dimitido en las últimas horas. Más adelante también le vamos a estar ofreciendo más detalles sobre. Por otro lado del Atlántico, la noticia tiene que ver con la liberación por parte de los Estados Unidos de Alex Saab. Recordemos el testaferro de Nicolás Maduro. La verdad es que ha causado mucha sorpresa la liberación de Saab, porque recordemos todo el operativo que hace 2 años llevó a cabo Estados Unidos extraditando desde Cabo Verde a Alex Saab, porque se trataba de uno de los hombres más importantes en lo que tiene que ver con lavado de activos. Bueno, el hombre está implicado también muchos actos de corrupción. En todo caso, se está hablando aquí de una negociación entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. A cambio de la liberación de Saab, ha liberado a 12 presos, algunos de estos políticos en Venezuela y otros estadounidenses. También amerita un comentario más adelante, porque no deja de preocupar, si bien es cierto que lo que más se añoraba era la liberación de los presos políticos en Venezuela. No se han liberado todos, solo algunos, y eso sindicalistas. Joe Biden ha defendido el acuerdo de la liberación, diciendo que está bien porque están liberando a estadounidenses. Bueno, insisto, más adelante estaremos analizando esta noticia. Y en lo que tiene que ver con los deportes, Aulio, la noticia más importante en el contexto internacional tiene que ver con el compromiso que se estará jugando este viernes entre el Manchester City y el Fluminense en la final del Mundial de Clubes. Perfectamente podríamos estar hablando en otros años de la Intercontinental, cuando se enfrentaba el campeón de la Champions y el campeón de la Copa Libertadores de América. Eso es lo que se va a ver en el Manchester City, que recordemos dirige el español Pep Guardiola. Y bueno, al otro lado del Atlántico tenemos también el Fluminense, algunas caras conocidas acá en España, como es Marcelo, es jugador del Atlético de Madrid. Esto es lo más importante que tenemos para destacar del Real Madrid, en el contexto de la actualidad. Sí, del Real Madrid. Jugó en el Real Madrid, luego estuvo también militando en el fútbol turco, y bueno, ha regresado a Brasil ya prácticamente plan de retiro, pero mire, tiene la oportunidad de volver a conquistar el Mundial de Clubes, que ya lo ganó jugando con el Real Madrid. Esto por hablar de uno de los referentes de este Fluminense de Brasil. Aulio, la verdad es que el día viene lleno de muchas noticias importantes. Ya estamos nosotros llegando prácticamente a Madrid. Muy rápido, ¿no? Estaremos conectando nuevamente. Todo muy rápido, sí, así es, perfectamente. Entonces vamos con un de lo que será noticia deportiva, el avance con Adolfo Jiménez, ¿le parece, don Jorge? Sí, tenemos, recordemos que se está jugando una fecha más de la Liga Española de Fútbol. Tendremos en acción hoy al líder y el co-líder. Cuando hablamos de co-líder, estamos hablando del Real Madrid, ¿no? Sí, señor. Es que de forma sorpresiva, el Girona pues se mantiene allí en la punta. Ayer al Barça le bueno, dar la gota gorda para ganarle al golero. Sí. Bueno, vamos con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene el resumen completo de la actualidad deportiva. Así es. Comenzamos con la Liga Española, porque anoche nos dimos cuenta de por qué es una de las mejores ligas del mundo, porque en la jornada 18 estamos viendo encuentros súper intensos, como el del Fútbol Club Barcelona, que se enfrentaba al último de la tabla de clasificación, al Almería, una Almería que inclusive tuvo opciones no solamente de sacarle un empate al Barça, sino también de haberse llevado el partido, pero los errores le quitaron esa opción. Y el del Villarreal, aquí en la Cerámica, fue durísimo frente al Celta de Vigo. Es cierto que lo ganó, pero también el Celta de Vigo tuvo muy buenas opciones. Y el del Athletic de Bilbao, ese no se puede quedar atrás, porque fue un partidazo ante Las Palmas. Y continuamos con el Liverpool, porque ya está en las semifinales de la Carabao Cup. Y es que Luis Díaz entró en el segundo tiempo y con Mohamed Salah remataron la tremenda goleada que le propusieron al West Ham. Y hoy se decidirá qué se va a hacer con la Superliga. Recordemos que está enfrentada a la UEFA. Y el pacto de la Real Federación Española de Fútbol y la Liga para publicar los audios de árbitros y VAR en la próxima jornada. Y también tenemos el ranking de los 20 mejores futbolistas del 2023. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Así es, Adolfo Jiménez. Más adelante, toda la actualidad en lo que tiene que ver con Latino Deportes. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Así es, feliz Navidad. Desde ya le estamos deseando, don Jorge, a todos los latinos, a todo el mundo, a todos los que están residentes en España, en Europa, en cualquier parte del mundo, ¿no? Para todos ellos un saludo, ¿no? Y más adelante toda la actualidad del deporte, como lo anunció Adolfo Jiménez. Siento que es poco lo que hago con este humilde. Yo no sé si don Jorge me está escuchando ahí, sí me está escuchando, ¿no? Sí, le estoy escuchando perfectamente, Aulio. Claro. Bueno, si le parece, vamos también. Hoy es jueves y no pueden faltar las notas ecológicas. Carlos Angulo ha buscado entre las notas ecológicas más importantes en el contexto nacional e internacional. A ver qué nos cuenta entonces en el apartado de la nota ecológica. Sí, señor. Vamos con la nota ecológica con Carlos Angulo.

especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. La Imperial del Quindío te desea feliz Navidad. Vive la magia de la Navidad con la Imperial del Quindío. Espectaculares cenas navideñas. Lechona, 11 euros. Tamales, 11 euros. Lomo relleno, 100 euros. Pernil asado, 120 euros. Rollo de carne, 80 euros. Cojín de lechona de 13 a 15 porciones, 130 euros. Y de 18 a 20 porciones, 180 euros. Además, natilla con 4 mini buñuelos, 7 euros. Más información al 642-490-968. El sabor de la Navidad es con la Imperial del Quindío. La Imperial del Quindío te desea feliz Navidad. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos. La actualidad de América Latina. El café mañanero con lo más importante de cada país. Aquí estamos de vuelta a través del Café Mañanero en la mañana de este jueves 21 días del mes 12. Toda la actualidad, todo lo que tiene que ver con la actualidad, no solamente de Europa, sino también de América Latina, por supuesto, con el Café Mañanero. Y ahí está con nosotros nuevamente en comunicación el director Jorge Rivera. Lo escuchamos, Jorge. Ahí lo estamos escuchando, Jorge, atentamente. Nos tiene Adolfo Jiménez del Río como el tema político del día. Y posteriormente también vamos a estar escuchando un breve calendario que nos comparte Carlo Angulo. Vamos entonces con Adolfo. En el tema político del día tenemos el acuerdo de la Unión Europea del Pacto de Migración y Asilo con el mayor control en las fronteras. Y es que los líderes europeos afirman que el nuevo pacto es un acuerdo histórico sobre la política migratoria de la Unión Europea. Y de hecho, el acuerdo alcanzado hoy es históricamente malo. Y es que el pacto sobre migración de la Unión Europea viola descaradamente los derechos de los niños, pone en peligro a los niños en tránsito y conducirá a una mayor separación de las familias inmigrantes. Además, es evidente que la mayoría de los legisladores y en la prioridad era cerrar fronteras, no proteger a las personas, incluidas las familias y los niños que escapan de la violencia, los conflictos políticos, el hambre y la muerte mientras buscan protección en Europa. Y es lo que ha lamentado Billy Bergogne de Save the Children. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿podría decirse que este pacto realmente favorece a las personas que vienen de otros países huyendo y buscando un mejor vivir? Y también nos preguntamos, ¿podríamos también atrevernos a decir que el peligro del desmantelamiento de los principios clave de los derechos humanos y del derecho a los refugiados se está cumpliendo en este pacto de migración y asilo generado en el día de ayer por la Unión Europea? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Bueno, estamos entrando en estos momentos en Madrid. A lo mejor tenemos también alguna dificultad en la conexión. Esperemos que todo vaya bien. A renglón seguido de lo que decía Adolfo sobre el pacto de inmigración y asilo, la verdad es decepcionante. Lo cierto es que las organizaciones pro inmigrantes o defensoras de derechos humanos no se hacían ilusión. También abogados que trabajan con el sector, como es el caso de la abogada Luz Piedraíta, ya lo habían anticipado, ¿no? Pero sin duda alguna, lo que se ha presentado en el día de ayer es supremamente decepcionante, además inmoral, y les voy a explicar por qué. Porque como bien lo decía Adolfo, pues atenta contra los derechos de los menores de edad a solicitar asilo político en las fronteras. No es que no lo puedan hacer, sino que restringe esa parte. Y por otra parte, también conviene destacar en este mismo sentido las restricciones en general a la posibilidad de acoger a los mismos inmigrantes. Aquel país que no quiera inmigrantes deberá pagar 20.000 euros, ¿sí?, al Estado que los acoja. Esto quiere decir que los inmigrantes irán a los países posiblemente más pobres que de la Unión Europea, que serían los que se harán cargo en este caso de los inmigrantes. Entonces, desde esas esquinas, inmoral el pacto de inmigración y asilo. Por otra parte, y ya merita evidentemente un análisis por parte de los expertos que más adelante, si es posible, audio lo vamos a estar también compartiendo, ¿no? Pero para cerrar, el lema negociador en Bruselas es que nada está cerrado hasta que todo está cerrado. Y después de 2 años de pelea, bloqueos, amenazas, veto, recursos ante la justicia europea y divisiones que han roto la confianza entre los Estados miembros y las capitales y las instituciones de la Unión Europea, ha logrado completar la ansiada, polémica y difícil reforma del pacto migratorio. Veremos a ver qué pasa finalmente, ¿no? Esto es lo que tenemos para destacar. Quería también, este orden de ideas, también compartir una noticia que hoy publica el gobierno español respecto a los extranjeros ocupados, que alcanzan casi 2,7 millones en el mes de noviembre. Estamos hablando de un 8,6% más que hace un año. La Seguridad Social registró 2.699.274 afiliados extranjeros en el mes de noviembre, una vez descontada la estacionalidad y el efecto calendario. Pero vamos con Adolfo, con Carlos Angulo. Carlos Angulo a esta hora precisamente nos comparte el calendario. El día de hoy en el calendario, en este jueves se celebra el Día del Espíritu de la Navidad, de igual forma que el 21 de diciembre es conocido por ser el Día Mundial del Baloncesto. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre las celebraciones del día recordamos que el 21 de diciembre también es conocido por ser el Día Mundial del Cortometraje, al igual que el día de hoy se lleva a cabo el solsticio de invierno. Oficialmente llega el invierno al resto del mundo, iniciando así la última estación del año. A la vez, recordamos entre los aniversarios del día que el presidente francés Emmanuel Macron está de cumpleaños el día de hoy, pues nació un 21 de diciembre hace ya 45 años. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Bueno, varias cosas entonces. Felicitar a los jugadores de baloncesto porque hoy es el día de baloncesto. Y efectivamente hoy ya llega oficialmente el invierno, hace mucho frío por estos días. Es verdad que hemos tenido un respiro porque hace 2 días atrás hacía mucho, mucho más frío. Y bueno, estamos experimentando valores muy, muy bajos en todo caso. Y lo más importante en el día de hoy, ¿no?, que se enciende el espíritu de la Navidad, sí, oficialmente. Y bueno, hay mucha ilusión, porque recordemos que mañana es el sorteo de la Navidad. A propósito, último día quizás para comprar la lotería de la Navidad. Por ahí están escuchando, sí, donde lo están anunciando, que estamos entrando precisamente aquí a Madrid. Aulio, más adelante estaremos nuevamente conectando para compartirles la información de la presentación del equipo Movistar de ciclismo, que estará haciendo bueno, hablando ya de las grandes de Europa, la Vuelta a España, el Tour de Francia y el Giro de Italia. Además de las carreras de una semana, las clásicas, en fin, el calendario ciclístico internacional que organiza la UCI. Más adelante retornamos entonces. Así es. Vamos entonces con una canción para hacer ese receso, don Jorge. Sí, sí, de acuerdo. Aquí está. Está bien. Marc Anthony, ¿no? Siempre me parece hermoso, me parece bello. Para olvidarlo todo, comenzar de nuevo. Porque pensándolo bien, no tengo por qué seguir dándole largas a esta vida de amarguras que yo llevo junto a ti. Diciembre me parece hermoso, se me hace perfecto para hacer una fiesta con mis sentimientos, para volver a querer. Ay, esa canción, un buen clásico, ¿no? Esa canción lleva mucho, pero mucho, mucho tiempo. Yo creo que si no soy mal, alrededor de 25, 26 años ya cumpliendo casi esta canción. Me voy a regalar Marc Anthony, ¿eh? Yo también me voy a regalar, sí. La letra y una producción impecable, ¿eh? Como siempre lo hace Marc Anthony en el Café Mañanero, ¿no? ¿Qué tal si le gustó, no? Yo creo que sí le gustó. Me voy a regalar. ¿Qué letra, no? ¿Qué letra? ¿Qué Dios? Para olvidarlo todo, siempre me gusta escuchar esa canción. Porque pensando para este tiempo, no solamente para este tiempo, sino que en cada momento. Marc Anthony. Me voy a regalar. Anote, escriba bien ese título de esa canción. Me voy a regalar. Hermoso. Yo también me voy a regalar algo para este, algo hermoso, algo divino para este 2024. De verdad que sí. Para volver a querer. Hasta encontrar la persona ideal. Marc Anthony en el Café Mañanero. Me voy a regalar. Llegando casi a la primera hora del Café Mañanero y por supuesto estamos escuchando esa canción espectacular, Me voy a regalar, de Marc Anthony, un buen éxito, don Jorge Rivera, ¿no? Sí, tenemos que regalar. Bueno, Julio, ahí tiene precisamente el mensaje para compartir lo que nos podemos regalar, y siempre y cuando enviemos a través de Western Union y correos. Yo creo que tú puedes perfectamente compartir el mensaje importante que tenemos en el día de hoy. Así es como usted lo dice, en esta Navidad se realiza, si realizas un envío al menos de 100 euros en Western Union, desde cualquier oficina de correo, desde y hasta el 8 de enero, estarás en el sorteo de 100 tarjetas de correo regalo Mastercard. Más información en westernunioncorreos.com. Ya lo sabes, entonces desde ya a enviar por Western Union para que participen de esas espectaculares tarjetas, ¿no? Tarjetas, 100 tarjetas correo regalo de Mastercard. Solamente entrando a www.westernunion.com, westernunion.correos.com. Ahí ya está para que usted participe, don Jorge Rivera, también todos los oyentes que a esta hora están conectados con Western Union y el Café Mañanero. Sí, entrando a Western Union con correos.com, con correos.com. Así es. Oye, me voy a ubicar porque acabamos de llegar aquí a la estación de Chamartín. En breve estaremos compartiendo ya aquí en Madrid. Hace mucho frío, como le decía, pero perfectamente. O en otros años hacía más. Así que en breve estaremos nuevamente compartiendo más actualidad, compartiendo las entrevistas. Ya volvemos, mi estimado Aurio. Bueno, entonces, mientras usted sigue ofreciéndole música, la gente del Café Mañanero. Por supuesto que sí. Vamos entonces más adelante a estar con Jorge Rivera, que ya se encuentra en la capital de España, en Madrid, ahí para hacer el cubrimiento de lo que tiene que ver con la presentación oficial de Movistar de cara a este gran temporada que se avecina. Estarán también en la Vuelta de la Comunidad Valenciana. Y todas las noticias que tienen que ver con el Café Mañanero.